Estamos en comunicación para mayor detalle, ¿no? Con Marcelo Giró, profesor universitario que integra la Asamblea por el Agua. Y bueno, darle los buenos días y que nos comente más de esto, que es una persona que sabe. Marcelo Giró, buenos días. ¿Cómo estás? Marcos Barroso te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcos. Buenos días. Sí, bueno, realmente, a ver, sorprende y no sorprende lo de lo de Bermejo los otros días, ¿no? O sea, sí, es más de lo que desgraciadamente ya nos ha venido acostumbrando una parte importante del arco político mendocino, ¿no? De lo que podríamos llamar la casta política, con estas declaraciones, ¿no? Ver a un senador del Partido Radical apoyando prematuramente, digamos, un proyecto que es del cual el intendente, perdón, un senador justicialista. Sí, perdón. Me mezclaron, ¿no? Porque, bueno, al final, en todo lo que respecta a la matriz extractivista, ¿no? A escala provincial y nacional, se terminan confundiendo realmente, ¿no? Claro. Un Bermejo justicialista apoyando un proyecto de un intendente radical, que Ojeda, digamos, viene anunciando desde julio, digamos, llevamos algo más de cuatro meses, de que Ojeda amenazó con, bueno, mandar un proyecto a la legislatura para exceptuar a su departamento de los alcances de la 7722, ¿no? Realmente vergonzoso. Y bueno, por lo menos lo que dijo Ojeda en aquella ocasión, tipo 20 de julio, dijo que, bueno, que querría exceptuar a todo su departamento, de la 7722, salvo la cuenca del río Atuel, la parte malargüina de la cuenca del río Atuel, diciendo, bueno, con eso voy a poder licuar la resistencia de los sanrafaelinos y alvearenses que están aguas abajo, ¿no? Pero creo que eso es también faltarle un poco el respeto al conjunto de los mendocinos, porque cuando de manera más que contundente, en diciembre pasado, ¿no?, como colofón de toda una larga historia de resistencia a la megaminería en la provincia, que un año antes también había tenido como protagonista no el proyecto enviado por Suárez, sino los proyectos de Abraham y Agulles, recordémoslo, ¿no? En noviembre-diciembre de 2018 también estuvimos salvando por un pelo la vigencia de la 7722. Cuando los mendocinos le hemos dicho esto a las pretensiones de las megamineras, lo decimos para todo el territorio provincial, ¿no? No solamente para el Oasis Norte o el Oasis del Valleduco, sino para todo el territorio. Es la provincia de todos los mendocinos. Claro, claro. No podemos aceptar una suerte de Brexit, de Malargüe exit, ¿no? En donde, bueno, el Malargüe regirían unas leyes diferentes a las del resto de la provincia. Y es verdad que, bueno, que lo que dice Ojeda respecto de que Malargüe tiene menos, no nulas de ninguna manera, menos posibilidades, digamos, de desarrollar una agricultura de oasis grande en función, bueno, de sus características climáticas, ¿no?, térmicas, con algunos pocos grados menos que acá en el norte, pero claramente Malargüe también es agrícola, también tiene, siempre históricamente la vida en Malargüe ha estado muy vinculada a la ganadería extensiva, que lamentablemente no se ha preocupado mucho ni el gobierno provincial ni el municipal por apoyar, más bien han focalizado siempre todas sus fichas en las soluciones rápidas de corto plazo, pero de alto potencial de daño al medio ambiente y también a la sociedad, como son la extracción de petróleo y la minería, digamos, hablando de mega minería, y en desmedro del ambiente en general, ¿no? En el caso de del petróleo, bueno, con esto último de la pretensión de avanzar y dar un salto de escala en lo que es el fracking, ¿no?, que no lo han logrado, que han prometido mucho y afortunadamente ha avanzado poco. Pero bueno, creo que al hablar de todo Malargüe menos la cuenca del Atuel, se olvida el intendente Ojeda de que Jan Canelo es patrimonio no de los malargüinos, sino de todos los mendocinos y digo de la humanidad también, como sitio Ramsar que ha sido declarado hace ya muchos años, y por lo que respecta a la cuenca más importante, la cuenca hidrográfica más importante que tiene Malargüe es el Río Grande, ¿no? El Río Grande que representa 3/4 de las aguas del Río Colorado. Y anteayer decía Bermejo en una entrevista radial que que acá en el Oasis Norte tenemos más cerca a la mina Veladero que a algunos sitios de yacimientos de oro o de cobre en Malargüe. Y es real, digamos, si lo medimos a vuelo de pájaro. Y decía, porque el ambiente, la naturaleza no reconoce de límites políticos. Y tenemos ahí muy cerquita también a minas que en la provincia de Neuquén. Bueno, precisamente, porque las cuencas hidrográficas no saben de límites políticos, como dice Ojeda, La cuenca del Río Grande no es patrimonio exclusivo de los malargüinos. Claro. Es también de toda la cuenca del Río Colorado. Entonces, Ojeda, ¿estaría dispuesto a aceptar la voz de los pampeanos, rionegrinos y del extremo sur bonaerense en la toma de decisiones acerca de hacer megaminería metalífera en Malargüe? Claro. Yo lo dudo mucho, realmente, ¿no? Así que creo que es realmente lamentable que una vez más esté pretendiendo plantear la megaminería en Malargüe, plantear que en Malargüe rijan leyes distintas a las del resto de Mendoza, cuando además Malargüe tiene grandes otras potencialidades de desarrollar energías limpias, no el fracking, de desarrollar el turismo justamente, totalmente. Mucho más generado, digamos, bien promocionado, bien manejado, puesto en manos de justamente de los operadores locales y en donde el grueso del negocio no se lo queden algunas grandes agencias, digamos, de las capitales nacionales e internacionales. Yo creo que tiene un enorme potencial Malargüe, vaya si lo tiene, para justamente dar buen empleo, abundante y de calidad para un turismo que además, por las características que tendría, podría ser justamente un turismo no masivo, pero generador de mucho dinero y mucho empleo, en relación justamente a las enormes bellezas que justamente tiene ese departamento. Hay países enteros que han apostado por el turismo y que justamente se convierte en una enorme fuente de ingresos de sus connacionales y de divisas extranjeras. Ojeda le preocupaba anteayer el tema de las exportaciones del país. Bueno, pero el dinero de las exportaciones, ¿quién se lo queda? Si se lo queda una transnacional que reenvía sus ganancias extraordinarias a los países de origen, no es dinero para los malargüinos. Claro, en cambio, el turismo sí que podría dejar realmente ser una fuente mucho más genuina para los habitantes de ese departamento. Es importante, Marcelo, que bueno, que ya en diciembre se demostró que no hay conciencia social, no hay disenso social en esto de avanzar en contra de la ley 7722, y también esto, ¿no? La casta, como bien dijiste, la casta política no entiende todavía esto, ¿no? Y sigue avanzando con este lobby. Lo que sucedió el martes, ¿no? Habrá sido también como una prueba, como tantear el terreno, ¿no? A ver qué pasa si avanzamos un poquito más con estos dichos, ¿no? Y por eso es necesario hablar con usted y seguir repudiando esto, ¿no? Que se vea que el pueblo sigue firme en esto, ¿no? Absolutamente. Yo creo que lo del martes no fue casual. Totalmente. Fue, digamos, si bien estaban hablando de la cuestión petrolera y el plan Mendoza Activa Petróleo, ¿no? Lo cual es también toda otra barbaridad, digamos, ¿no? Que a los que se le sigan agregando más y más y más beneficios a los grandes capitales, ¿no? En una suerte de competencia por quién se entrega más a estos grandes capitales, en donde los territorios compiten entre sí por a ver quién se regala más, ¿no? Realmente muy vergonzoso. Y en ese marco, bueno, Bermejo habló de Potasio Río Colorado, este proyecto, digamos, 12 veces más chico que el proyecto original, que no debiera tampoco generar ilusiones desmesuradas en los malargüinos y en la población mendocina en cuanto a la generación de empleo, más allá de la discusión sobre la cuestión ambiental, ¿no? De este que es un proyecto distinto, que no es de minería metalífera tradicional. Y ahí, bueno, enganchó con la cuestión de preanunciar una nueva discusión sobre la 7722. Yo creo que fue muy premeditado lo de Bermejo, insisto, no fue casual, y a modo de globo de ensayo de ver qué pasa si volvemos a revolver el avispero que tanto se mueve y se movió, vaya, sí se movió, porque inmediatamente una convocatoria, una marcha que fue realmente, digamos, en un ambiente que venía relativamente tranquilo en ese aspecto, realmente fue una marcha muy importante la que hubo el miércoles a la noche por las calles de Mendoza, ¿no? Totalmente. Movilizando una gran cantidad de organizaciones, de partidos, así que yo creo que el propio Ojeda, digamos, el propio Ojeda salió a decir, bueno, sí, lo que pasa es que vamos a respetar que esto no se puede hacer en tiempos de plantear esto cara a cara en tiempos de pandemia, así que vamos a esperar a presentar el proyecto a que pase la pandemia, quizás más para fin de año, comienzo del año que viene. Yo creo que, en definitiva, en julio amenazó con que era inminente la presentación, uh-huh. Ojeda. Un poco más adelante dijo, en noviembre lo estamos presentando, hará un mes y pico, dijo en noviembre lo estaremos presentando, termina noviembre, no lo han presentado y ahora sigue pateando la pelota para adelante. Yo creo que quizás algunos de sus colegas de la casta, radicales sí. o peronistas, le hayan llamado la atención sobre el hecho de que el año que viene hay elecciones también, ¿no? Uh-huh. Y si bien, bueno, de un lado y del otro, de ambos partidos, digamos, hegemonizan el grueso de la masa electoral, de los votos, yo creo que también tienen miedo de recibir, en caso de llegar a reinstalar fuerte este tema, de llegar a, digamos, de que esa casta vuelva a instalar y avanzar todo con esto, sí. recibir un cachetazo, claro, ¿no? Recibir claro. un cachetazo de parte de otros partidos, uh-huh. de otros partidos que no están dentro de esa dupla electoral. Así que bueno, creo que... Qué bien vendría. Ojalá, sí, vendría muy bien que los mendocinos justamente les dijeran de una vez por todas basta en las calles y basta en las urnas, ¿no? Basta de jugar así con la voluntad ya muy largamente expresada por la sociedad mendocina. Sí, no, totalmente, ¿no? Esto de que, bueno, le habrán dicho eso, ¿no? Hay que cuidar la casta, ¿no? Hay que cuidarla. Tal cual. Sí. Y de hecho el propio ministro Baquié salió a poner paños fríos, claro, de él desde su lugar, uh-huh. digamos, del Ejecutivo Provincial, bueno, ¿no? Él quizás no le convenga por ahora ser parte de esta revuelta del avispero, y salió a desmarcarse diciendo que, bueno, que lo que le importaba en este momento era Potasio Río Colorado y sacar adelante ese proyecto y no entrar en la discusión del más largo éxito, ¿no? Pero creo que las intenciones de fondo de la casta siguen estando mucho más cercanas a las billeteras y las cajas del gran capital corporativo transnacional minero que de la decisión que el grueso de la sociedad mendocina ya tomó, ¿no? Marcelo, eso que decimos, ¿no? Tan fuerte la billetera, tan fuerte los espejitos de colores que de este capital minero que seduce a esta casta, ¿no? De hasta, por ejemplo, el partido opositor, el PJ, también impulsar esto, ¿no? Impulsar esta zonificación de Malargüe y también pensando en eso mismo que decís, ¿no? Que el año que viene hay elecciones, ¿no? Hasta se olvidan de eso, de cuidar, que decimos, ¿no? Cuidar la casta, hablando mal y pronto, y tan fuerte es esto, ¿no? Esta billetera de capital minero que se olvida de esto, se olvidan de diciembre, digo, ¿es tan fuerte o algo más pasa, ¿no? Y yo creo que digamos, esa billetera es grande en la medida que, bueno, que los minerales están, o sea, esto de alguna manera ya lo tenemos, digamos, aprendido, ¿no? Que los minerales están, los yacimientos están en la cordillera y mientras estén siempre va a haber algún ambicioso que siga queriendo codiciarlo, ¿no? Uh-huh. Más, pero de todas maneras, por ahí inclusive se lo venden a la sociedad como algo mucho más extraordinario de lo que en realidad es, ¿no? Te recuerdo el año pasado hablaban de 19 proyectos a punto ahí en la gatera, que si se aprobaba la 7722 eran 19 minas que en poco tiempo podíamos tener funcionando en Mendoza, cuando en realidad de los 19, de esos 19 que mencionaban y que inclusive aparecían en los portales de los principales medios hegemónicos mendocinos, si así entramos a hacer la lista de lo que digamos, no estaba afectado ni por la Ley de Protección de Glaciares, ley nacional, ni dentro de áreas naturales protegidas de la provincia de Mendoza por ley, que donde también quedan protegidos, eran muy poquitos, era apenas un puñado, un pequeño puñado de proyectos, de los cuales en su mayoría estén apenas en fase de prospección o de exploración inicial, ni siquiera exploración avanzada, en donde, esos mismos que le venden un verso a la sociedad mendocina, no se animarían a tratar de venderlo en la Feria de Toronto a los inversores mineros, porque se les reirían en la cara. Porque precisamente acá hablaban de cientos de miles de millones de dólares de reservas, cuando en realidad ni siquiera han hecho exploración propiamente dicha. Entonces, llegaron a hablar de más de 500.000 empleos, un disparate absolutamente total, cuando en toda la Argentina, en todo el país, no llegan a 10.000 los empleos directos en minería metalífera. No se cansan de mentir, pero bueno, esa billetera enorme transnacional tiene ciertamente algunos actores locales que con migajas, con quedarse con algunas migajas de todo eso, realmente, bueno, a escala de unos pocos personajes que mueven la política y los medios hegemónicos mendocinos, podría llegar a ser realmente significativo, ¿no? Así que, de hecho, también, bueno, lo estamos viendo lo que está pasando en Chubut, ¿no? Totalmente. Lo de Chubut, que también mencionabas al comienzo, es realmente muy, muy, muy grave. La 7722 nuestra es hija, de alguna manera, es hermana e hija de la 5001 que lograron conseguir los chubutenses en 2003 con movilizaciones de 2002. Llevamos ya 18 años de que la sociedad chubutense le dijo de una manera muy contundente a la casta política de esa provincia, y en donde parecía que las cosas ya estaban definidas, pero no, una y otra vez, y tanto para Chubut como en el caso mendocino, lamentablemente con apoyo de Nación, ¿no? En esto no hay brecha, no hay grieta, y si bien puede haber algunos funcionarios en el gobierno nacional más proclives a entender y a tener una postura más protectora y amigable con nuestro ambiente, nuestra agua, nuestro aire, nuestra biodiversidad, sin embargo, lamentablemente, a la hora de los bifes y las grandes decisiones, las carteras de ambiente terminan siendo la cenicienta, la hermanita menor, a la cual no se le da bolilla, diciendo, bueno, vos en realidad queda muy bonito para hacer un poco de chapa verde, pero los negocios están primero, y bueno, está claro que entre Hensel y Cavandie, ¿quién tiene más peso, no? Tiene más peso, el impulso del secretario Hensel que del ministro Cavandie. Y eso se está viendo en Chubut y en Mendoza, ¿no? Sí, totalmente. Marcelo, le agradecemos mucho, la verdad, es muy importante siempre hablar con usted y cuidar, ¿no? La importancia que tiene esta ley, la 7722, cuidarla, ¿no? Porque vamos a destruir, si no, Mendoza, ¿no? Es tan preciso cuidarla y a cualquier que se quiera avanzar, hasta con estos dichos en la propia legislatura, hay que demostrar que el pueblo no se olvida, ¿no? Y sigue con la misma fuerza que el 2019 en diciembre, ¿no? Sí, totalmente. Muchísimas gracias de mi parte y de las asambleas mendocinas y todo este movimiento a la mosquitera que siempre ha estado ahí, ha estado acompañando y siendo parte, no acompañando, siendo parte de esta resistencia en diciembre pasado. Y bueno, animar a todos quienes están escuchando, a las familias, a los conocidos, a seguir expresando cuantas veces sea necesario. Decíamos hace dos años, decíamos por enésima vez y cuantas veces sea necesario, le vamos a seguir diciendo esto en la cara a cualquiera que se anime a atentar contra la 7722. Y no solamente una postura de resistencia, sino también propositiva, ¿no? Propositiva de que todos queremos una mejor Mendoza, un mejor ambiente, un mejor manejo del agua, mucho mejor que el que tenemos hoy, un agua en donde efectivamente quede totalmente libre de las contaminaciones que históricamente ha tenido, haciendo un uso más eficiente y demás. Pero ante todo resistiendo a estas pretensiones de encajarnos semejante problemón más si es que llegaron a lograr su cometido. Marcelo, que tenga buenos días. Muchísimas gracias por haber charlado con usted, que nos haya prestado un ratito de su tiempo. No, por favor, Marco, al contrario, muchísimas gracias a vos y a toda la mosquitera. Y buen fin de semana. Buen fin de semana, muchísimas gracias.